Kiki, cómo está bonito con sus parejitas hablando de amor. Cuántas palabritas, cuántas mentiritas llegan al oído, cerca al corazón. Por eso Juanita teje ilusiones, creciendo en Cupido y llena aquel amor. Piensa en su nidito ciega, palomita tierna llena de ilusión. Mentira fue la promesa de Juan. No volvió, no cumplió su palabra fiel. Y ya sí piensa bien de su amor. Pero al fin descubrió la verdad. Por eso al parque no vuelve jamás. Ya no ríe, no canta feliz. Piensa así ingresar al convento para olvidar quien jugó con su corazón y su ilusión. Ya no ríe, no canta feliz. Piensa así ingresar al convento para olvidar que...